No sé qué tiene tu voz que fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia mi pasión. Tu voz que es gemir de violines en la madrugada es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de cenzontles en la enramada. Tu voz cristalina corriente, cual una cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar.